Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Con ciudadanas, con ciudadanos, sean todos bienvenidos a esta, una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Le damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 en el dial AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, estaremos trabajando con inmenso placer para ustedes en la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de información está Javier Pereira, en la gerencia de producción está Claudia Camperos, en la producción del espacio Wilitza Arcaya, en los controles don César González y en la conducción Daniel Lara, que viene en camino, y quien les habla, Neomar Hernández. Es oportuno recordarles que pueden sintonizarnos, pueden de hecho vernos a través de la poderosa señal de RCR.tv, porque estamos en la radio que se ve. Si usted quiere escuchar el programa en diferido, por ejemplo, quiere escuchar el programa del día de ayer, puede hacerlo también a través del portal lacabilla.com. Lacabilla.com aloja todos los episodios anteriores de este programa. Si quiere comunicarse con nosotros, le recuerdo los puntos de contacto. Tenemos en principio la cuenta en Twitter de la estación, que es arroba RCR750, cuenta de Twitter del programa, que es arroba y así nos va, la cuenta de Twitter de Daniel, que es arroba de Lara F, y la de quien les habla, que es arroba Neo Adolfo. De igual modo, pueden contactarnos a través de la mensajería de texto, envía su mensaje al 3456 utilizando el teléfono celular, y a través de ese SMS que usted puede o debe acompañar de su nombre y apellido para que podamos leerlo al aire, bueno, usted podrá participar en el programa cuando demos espacio a la lectura de esos mensajes. Apenas le cuesta un bolívar más básico, más IVA. 482-9750 es el número telefónico en cabina, el número de teléfono de contacto de Radio Caracas Radio, 482-9750. Voy a asumir la entrada de este programa con un comentario que quería hacer el día de ayer y no hubo espacio, no hubo tiempo para abocarme a este tema. El día de ayer se dio una reunión, creo que en el Palacio de Miraflores, de Año Nuevo. Creo que al igual que en el comienzo del año 2016, donde los empresarios o un grupo de empresarios o de supuestos empresarios se reunieron con Nicolás Maduro. Por cierto, la reunión, el discurso inicial de la reunión lo dio Tarek El Aissami, el nuevo vicepresidente, que creo que le están dando una proyección interesante o una tribuna interesante en los medios públicos desde que comenzó a ejercer el cargo. Quizá Aristóbulo Isturiz también la tenía, pero Jorge Arreaza no tanto, que fue el predecesor. Jorge Arreaza, por cierto, ahora confinado al olvido, al ostracismo, por lo menos de momento, no se sabe dónde va a terminar parando Jorge Arreaza. Lo sacaron del gobierno, de momento, al menos. Pero no deja de alarmar, ¿no?, que en un contexto donde Venezuela tiene por delante no menos que un tenebroso panorama económico, donde son cada vez más las empresas las que cierran, donde son cada vez más los comerciantes que se ven asediados, no solamente por la falta de seguridad jurídica, no solamente por la situación país, si se quiere hablar, si se quiere decir así, que viven día tras día, sino además por una cantidad de variables colaterales, ¿no?, a lo que significa estar en Venezuela, por ejemplo, a la situación de la delincuencia, por ejemplo, a la situación de las inspecciones revisiones que hacen estos organismos que supuestamente vigilan o velan por los intereses de los consumidores, que si la SUNDE, que si lo otro, que si el control de precios justo, y una cantidad de etcéteras. Frente a ese panorama, bueno, Nicolás Maduro reunió a un grupo de empresarios el día de ayer en Miraflores. Y ahí saltan unos nombres. Por ejemplo, Carlos Dorado, que estaba ayer, está vinculado al mundo de las casas de bolsa y también incluso al de casas de o establecimientos de venta de ropa. Y estaba Osvaldo Cisneros también. Estaba en el grupo. Osvaldo Cisneros, de quien Carlos Dorado, por cierto, tuvo unas palabras muy elogiosas y decía que era un hombre con una vasta experiencia, cosa que no se niega, ¿no? Ahora, yo cuando veía a estos empresarios, o supuestos empresarios, y alguien me preguntaba, yo decía, bueno, ahí están reunidos, ¿no? Creo que lo comenté por Twitter, y alguien me decía, a través también del Twitter, me decía, bueno, ¿y qué crees tú que hacen allí? Bueno, allá hay, yo creo, dos grupos de personas, o había ayer dos grupos de personas. En primer lugar, hay una gente que hay que entenderla, y todos somos humanos, frente a lo que significa una movida que evidentemente radicaliza el gobierno cada vez que se produce hasta un cambio de gobierno o de tren ministerial, y cada vez que esta gente insiste, porque esta gente va para adelante, esta gente no está con demoras, esta gente no cree en alcabalas, esta gente cuando se propone darle con el acelerador a fondo lo hace. Bueno, cuando esto se pone así y cuando, digamos, esta gente se propone efectivamente consolidar el tal plan de la patria y el plan nacional Simón Bolívar, que es un plan de dominación de la gente a través del estómago y de la imposición de un modelo único, de un modo de pensar único, de una economía supuestamente humanista y todo lo demás, pero que en realidad no es más que un refrito del viejo comunismo. Bueno, hay un grupo de personas, y sobre todo de gente que está en la actividad empresarial, que probablemente tiene mucho miedo. Y entonces dice, bueno, yo asisto a una reunión de estas porque si no, ¿quién sabe qué me puede pasar? ¿Qué le puede pasar a mi empresa? A mi capital, el que me queda. ¿Quién sabe qué le puede pasar a mis empleados? Y entonces yo voy a esa reunión. Ese es un grupo de gente y eso es entendible. Yo no los condeno a priori. Yo no sé... Yo no puedo hablar, digo, por lo que significa y el riesgo y los temores que comporta ver una empresa en situación o en bocas, en vías de cierre. Eso es muy difícil, me imagino yo. Ahora, como digo esto, creo que hay un segundo grupo. Hay un segundo grupo de empresarios que precisamente es toda la contraposición al discurso que enarbola el chavismo. Porque el chavismo, ¿qué dice? Bueno, que aquí hay que acabar con el rentismo. Que aquí hay que acabar con, digamos, los mecanismos de captación de renta por algunos grupos y élites del país. Con ese discurso, de hecho, llegó Chávez al poder. Luego eso es tontería, porque Chávez inauguró un estilo en el que también consagró a nuevas élites políticas y nuevas élites económicas en el poder. Y favoreció a grupos económicos determinados. De eso podríamos hablar toda una tarde. Porque generalmente los gobiernos, por más que quieran renegar de los privilegios que otorgan a determinados grupos económicos, siempre terminan favoreciendo a unos en desmedro de otros. Eso es normal. Pero ¿qué pasa? Que el chavismo dice que Venezuela está en una situación y una encrucijada muy difícil, donde el tal rentismo petrolero debe ser desmontado, y eso es una especie de mantra que se repite en Venezuela desde hace 30, 40 años, no sé cuándo. El otro día hablábamos, Daniel y yo, de esto en el programa y sacábamos a relucir lo que decía Asdrúbal Batista, que tiene años estudiando esto, y antes no les paraban, pero ahora como que sí le están parando, ¿no? Y se acordaron de que existe Asdrúbal Batista en el IESA y de que existe una gran cantidad de personas que vienen denunciando el rentismo petrolero y además que no solo lo denuncian, sino que dicen cómo debe corregirse. No lo están diciendo no ayer, sino desde hace mucho tiempo. Bueno, existe este grupo que se presenta allí y yo creo que a secas, ¿qué hace? Bueno, está buscando proteger su negocio y captar dólares. Una infamia total. No existe todavía un control cambiario donde el gobierno nacional tiene unos dólares que se venden a una tasa que es ilógica, o que se vende, porque supuestamente eso es vender, eso prácticamente es regalar los dólares. Y se ha hablado acá, lo ha dicho José Guerra, lo han dicho todas las personas que saben de economía realmente en este país, con sus diferencias incluso hasta ideológicas, con sus diferencias de aproximación profesional al tema. No han coincidido casi todos en que la unificación cambiaria tiene que ser algo que llegue de inmediato, que el dólar tiene que valer un precio único de inmediato para que la economía comience de alguna manera a tener algún asidero en la realidad, para que esta economía deje de ser una abstracción que nadie entiende, que viene un extranjero aquí, usted tiene que explicarle porque existen cuatro tasas de dólares y eso no existe en ninguna parte del mundo, porque ni en Cuba. Entonces, estas personas que se sientan allí, caramba, yo lo lamento mucho, ¿no? Pues queda comprometida su imagen. Son el viejo retrato de una clase empresarial que lo que está buscando es captar dólares. Y para eso no les importa sentarse con un individuo como Nicolás Maduro, que entre los objetivos, por cierto, múltiples que tiene ese plan de la patria y ese plan nacional Simón Bolívar, contempla, y hay que decirlo con todas sus letras, la destrucción de la empresa privada. ¿No les da vergüenza sentarse allí? ¿O es que ustedes creen que por sobarle el lomo al tigre, el tigre o el león no se los va a comer? Yo entiendo, como digo, que hay un primer grupo que pueda tener mucho miedo, pero esas actitudes obsequiosas, indecorosas, de aplaudir unos tales esfuerzos de Nicolás Maduro para reconducir la economía de este país, esfuerzos que no existen, ¿para qué hacen eso? ¿Para qué montan ese show? No les da pena. Por $4. Bueno, no son cuatro. La más de las veces son millones, ¿no? Pero es terrible que uno tenga que ver todavía que hay un sector empresarial de este país que no asume su condición, que no asume la defensa ni siquiera de sus propios intereses. Y que entonces, al mínimo escarceo, van. Y de paso no es que van y se presentan, sino que lo felicitan de paso. Y se someten a eso. Y aplauden cuando Nicolás Maduro dice que no van a ir al Fondo Monetario Internacional. Una cosa, un disparate. Y entonces van y aplauden cuando Nicolás Maduro dice que está derrotando una guerra económica que no existe. Por Dios. Eso habla también un poco de que el problema de Venezuela no es solamente el chavismo, ¿no? Sino de que es que hay grupos de esta sociedad, de la sociedad venezolana, que no entienden cuál es el papel que les toca jugar. Y entonces van y convalidan mamarrachadas como las de el día de ayer en el Consejo Nacional de Economía Productiva, que de productiva no tiene ni un ápice. Porque estamos igual. Venezuela no ha logrado esto que ha sido como una especie de desideratum desde hace muchos años, que es sostenerse en términos autárquicos. No ha logrado Venezuela en la mayoría de los rubros alimenticios autosostenerse. ¿Y por qué? Por una política vieja continuada que, bueno, que ya es más de lo mismo que hemos hablado muchas veces acá y que tiene que ver con eso del rentismo petrolero. Pero que el chavismo, hay que decirlo con plenitud, ha exponenciado, bueno, a la mil, a la millonésima, y que lo sigue exponenciando, porque lo peor es que no están haciendo nada en consecuencia. Siguen acentuando estos males. El control de cambio sigue siendo un mecanismo para favorecer grupos económicos alrededor del gobierno. Sobre todo, ahora también grupos militares, porque recuerden quienes manejan la distribución de alimentos, en muchos casos, el control de fronteras, de la salida de muchos productos en este país, son los militares. Y entonces esto tiene un objetivo en la racionalidad, digamos, utilitaria del gobierno. Es no tocar los intereses de los militares para que los militares no toquen al gobierno que les permite hacer esas cosas. Y entonces va un grupo empresarial a aplaudir esto y a buscar que le tire, que le rasguñen, como cuando el cuento aquel de que no, es que ellos roban pero rasguñan para abajo, lo mismo. Entonces, a que le rasguñen $4, por Dios. Vamos a hacer la pausa comercial. Hoy es martes de presos políticos, y a la vuelta vamos a también volver, valga la redundancia, con nuestra sección acostumbrada de los martes, que quisiéramos eliminar, ¿no? Quisiéramos tener un martes de otras cosas. Por ejemplo, puede ser un martes cultural. Cultural de verdad, no como los jueves que hacía Elías Agua en la Universidad Central de Venezuela, que se llamaban jueves culturales, pero eran jueves de quema de carros y de tirar piedras y todo lo demás, ¿no? Un martes cultural de verdad. Pero de momento tenemos que seguir recordando a nuestros presos políticos, y lo haremos en consecuencia a la vuelta del corte comercial. Ya venimos con más de Y Así Nos Va. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Martes de presos políticos, nos acompaña el doctor Olnar Ortiz, coordinador regional del Foro Penal en Amazonas, a esta hora de la tarde. Hoy vamos a hablar del caso de Humberto Yosuino. Humberto Yosuino es un líder indígena curripaco de 53 años, que ya tiene más de un año detenido, según entiendo. Doctor Ortiz, ¿podría informarnos, buenas tardes, cómo fue detenido Humberto Yosuino en enero del año pasado? ¿Cuáles son los motivos que llevaron a esa detención? ¿Cómo se ha desenvuelto el caso luego de su detención? Buenas tardes, doctor Olnar Ortiz. Le saludamos de Radio Caracas Radio. Sí, buenas tardes a toda la audiencia que de este programa. Y bueno, para entrar en materia, el caso Humberto Yosuino es un caso muy emblemático porque podríamos decir que es el primer preso político de los últimos tiempos, pero en materia indígena. Él fue detenido el 4 de enero del año pasado, de una situación bastante arbitraria en virtud de que el Servicio Bolivariano de Inteligencia lo buscó, eso fue un día domingo, a su casa, prácticamente engañado, porque él, en ese sentido, él, aparte de profesor, es una persona que, como todo venezolano, buscaba también otras fuentes de ingresos y en este caso apoyaba a indígenas en la tutoría de tesis. En ese sentido lo fueron a buscar ese día, bajo un engaño, vuelvo y lo repito, y el día 5 de enero es cuando la familia realmente se percata, en virtud de que ya habían agotado todas las vías, de tanto en los hospitales, en los servicios de seguridad del Estado, es cuando se dan de cuenta a las 10 de la mañana que él estaba en el SEBIN prácticamente secuestrado, es cuando se activa, y desde ahí fue presentado ante el circuito judicial penal del Estado de Amazonas, y se le imputan 5 delitos, esto bajo la argumentación, si ustedes recordarán, de que el 6 de diciembre la oposición venezolana gana por mayoría la Asamblea Nacional y andaban buscando, en este caso, varios diputados para poder, en este caso, poder, si se quiere, revertir estas elecciones. Sí. El caso de Amazonas, igual como varios diputados a nivel nacional, también se dieron, pero el caso de Amazonas se mantuvo. Y es por hoy que hoy en día, Humberto Yosuino, como tú lo decías, un año posterior todavía se mantiene preso y con una situación bastante irregular, porque en ese sentido, cuando el 5 de enero a él lo privan de libertad, a él lo trasladan al helicoide, olvidándose de todas las prerrogativas procesales de su condición de indígena, alejándolo de sus familiares, alejándolo de su contexto natural, de su cosmovisión. Y nosotros, en ese primer momento, nosotros atacamos tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y es en julio del año pasado cuando nuevamente le fijan un sitio de reclusión, como es el caso del SEBIN en el Estado de Amazonas, pero desde octubre de este año es interrumpido su juicio, y todavía ha habido 3 diferimientos donde no se ha dado nuevamente la apertura de su juicio. Esto es razón porque estos 5 delitos, uno de ellos es el que lo mantiene prácticamente privado de libertad, como es la Asociación para Delinquir, delito este que no tiene nada que ver con el fraude electoral que se dijo en esa oportunidad, y que es lo que prácticamente a él, volví lo repito, es un de los delitos que tiene mayor significativo en la situación de la pena, y es lo que lo mantiene privado de libertad. A ver si entiendo más claramente, doctor Ortiz, ¿a Humberto se le imputa haber cometido algún tipo de fraude electoral con base en un razonamiento que tiene el gobierno nacional de que las elecciones de Amazonas fueron fraudulentas, las elecciones de parlamentarias, que por cierto, ayer fue Amazonas nuevamente noticia porque se desincorporaron nuevamente los 3 diputados de esa región, de ese estado del país? ¿Es eso lo que de alguna manera motiva principalmente la detención de Humberto? Sí, ustedes recordarán que en esa oportunidad se dio un audio donde salía presuntamente Humberto Yosuino con el actual gobernador del estado, donde digo presunto porque este es un audio que ni siquiera fue llevado a juicio, puesto que obviamente no es que puede ser llevado, sencillamente es nulo, porque es una conversación privada, y no estoy diciendo con esto que es de que pertenece o no pertenece, sencillamente es un audio que apareció, y bajo esta argumentación es que dicen de que hay un fraude electoral en el estado de Amazonas. Pero nosotros, viendo desde el punto de vista electoral, no puedes cantar un fraude masivo en un estado cuando tú imputas dos mesas electorales, el caso de Humberto Yosuino y el otro indígena preso político que el 9 de enero posterior también fue detenido, que es el caso de Javier Infante, es un indígena piaroa del municipio de Autana. Y en estas dos mesas electorales, hay que recalcarlo, ganó el gobierno nacional, no ganó la oposición venezolana. Es decir, ellos cantan un supuesto fraude masivo electoral en dos mesas electorales, que las dos mesas electorales están una a más de 400 kilómetros de la otra, más de 200 kilómetros de la otra, pero en estas dos mesas electorales no llega una población electoral a más de 400 electores. Aparte de ello, en estas dos mesas electorales ganó el gobierno nacional, es decir, el PSU. No gana, en este caso, la oposición, y es a ellos dos que le están imputando un supuesto fraude masivo, y es por ello que hoy en día los tres diputados, o dos diputados de Amazonas, en este caso porque el del PSU nunca quiso asumir su responsabilidad como diputado, lo desincorporan, y a su vez el diputado de la región sur, que a esto hay que aclararlo, el diputado Rommel Guzmán, es el diputado de la región sur de la parte indígena, no es solamente del estado de Amazonas, sino del estado Apure y del estado de Amazonas, que es elegido por circunscripción. Así es, como así hay uno de la región norte que creo que se elige del estado Zulia, y no recuerdo qué otra circunscripción, pero que compone, está compuesto por otra circunscripción, o sea, no son exclusivos de un estado. Entonces vamos a contextualizar. Hay una detención cuyas pruebas para imputar o para acusar a Humberto Yosuino son, en primer lugar, una conversación telefónica privada con el gobernador, y en segundo lugar, bueno, particularizar o agarrar dos casos particulares y hacerlos como un caso general, y decir, porque hay dos mesas que de paso gana el gobierno, con esas dos mesas usted dice, no, aquí hubo trampa en estas dos mesas, y porque hay dos trampas en estas dos mesas, según lo que ellos dicen, bueno, entonces en todo el estado hubo trampa. De allí son los argumentos, entiendo. De allí son los argumentos, exacto. Y aquí hay que contextualizar también otra cosa. Aquí en Amazonas es un estado realmente muy típico, no solamente porque convergen 20 pueblos indígenas, y porque es una población bastante típica geográficamente hablando. Aquí ya ha habido una situación electoralmente, incluso en el 2001, cuando el anterior gobernador Bernabé Gutiérrez, con el gobernador actual Liborio Guarulla, también hubo una situación que en ese caso se demandaron unas mesas, y las mesas que se demandaron, que fueron 11 mesas en todo el estado de Amazonas, fueron las que realmente, al tú ver, sí podía haber, en este caso, una incidencia al momento del resultado. Es por ello que nuevamente se repiten esas elecciones en esas 11 mesas. Pero en el caso particular que nos que corresponde, el caso de Javier Infante y Humberto Yosuino, en dos mesas, estamos hablando que son aleatorias, son dos mesas que no inciden electoralmente dentro del resultado de lo que corresponde al estado de Amazonas. Pero más allá, la argumentación que utilizan en el caso de Javier Infante es una denuncia de una persona que posteriormente y en juicio está, y ojalá y se dé el 13 de este en curso, es decir, la próxima semana, donde se estarían fijando los actos conclusivos, y donde hasta ahora en juicio se ha dicho de que la persona que denunció se retracta ante la Fiscalía del Ministerio Público, y ese fiscal fue removido de su cargo, es decir, del Ministerio Público, porque ya de hoy en día reposa en auto. Es decir, que desde el primer momento en que se toman esas declaraciones, ya Javier Infante debería estar en libertad. Y el caso de Humberto Yosuino, a él están, en este caso, toman en cuenta ese audio, que vuelvo y lo repito, nunca, y por eso se interrumpe su juicio, porque nunca fue tocado, puesto que no puede llevarse, y estas son las leyes venezolanas, a pesar de que se transgrede cada rato la Constitución, el Código Orgánico Procesal Penal, obviamente hay cosas que no lo pueden hacer y es por ellos que interrumpen ese juicio. Y lo que hasta ahora se mantiene a Humberto Yosuino privado de libertad, aparte de los 5 delitos que le están imputando, que no tienen nada que ver con un fraude electoral, uh-huh, es porque él fue electo presidente de la mesa. Okay. Él, como presidente electo de la mesa, él tiene unos deberes, en este caso unas obligaciones, preguntarle al elector al momento de ejercer su derecho al voto, de preguntar si sabe o no sabe votar. Obviamente él tiene la facultad de tener una boleta no válida para explicarle al elector. Los supuestos testigos claves que tienen, uh-huh, dicen de que él tenía una tarjeta y es por ello que él manipuló, en este caso, las elecciones. Pero vuelvo y te repito, eso está dentro de sus facultades y eso lo establece, en este caso, los reglamentos internos para las elecciones de cualquier cargo a elegir, de igual manera el reglamento y la ley del Consejo Nacional Electoral. Pero también, vuelvo y lo repito, se demuestra en los resultados que no hubo fraude, puesto que ahí gana el gobierno nacional. Sí. Es como decir que yo pierdo y yo en esa mesa, que donde está Humberto Yosuino, estaba votando, yo voy a decir que hay fraude porque, en este caso, porque tú fuiste el que ganaste y yo perdí, y entonces tú eras Auro, yo tengo que decir que hubo fraude, y sin embargo, esa mesa no hay incidencia en ningún momento para lo que es el resultado electoral de Amazonas. Ahora, doctor Ortiz, finalmente, ¿cuál es el desenvolvimiento que se espera del caso? Usted dice que los actos conclusivos se esperan para la semana próxima, y otra cosa, otro asunto importante, ¿cómo están las condiciones de reclusión de Humberto y de Javier Infante también? ¿Dónde están recluidos? ¿Hay un régimen de visitas que se ha respetado? ¿Sus derechos humanos se han respetado? ¿Cómo está todo eso? Bueno, con respecto a lo primero, el caso de Javier Infante, se tiene fijado los actos conclusivos para el día 13 de enero, a menos que se interrumpa, como el caso de Humberto Yosuino, que fue interrumpido el 10 de octubre, y desde la fecha, 3 audiencias se han fijado y han sido suspendidas porque no se le ha querido dar apertura nuevamente al juicio de Humberto Yosuino. Uh-huh. No sé cómo va a pasar el 13 de enero, si realmente va a haber una sentencia, bien sea absolutoria o condenatoria. En este caso tiene que ver absolutoria porque no hay delito alguno, claro, que corresponde a esto. El caso de Humberto Yosuino, obviamente tendremos que esperar porque hasta ahora no han fijado en auto cuándo se va a hacer la apertura de su audiencia. Y en el corresponde a su sitio de reclusión, Humberto Yosuino desde el 5 de enero hasta el 14 de julio estuvo en el helicoide en Caracas, uh-huh, por las denuncias que hicimos en todos los contextos, tanto nacionales como internacionales. Él le fija nuevamente su sitio de reclusión en el estado de Amazonas, y hoy actualmente está tanto Javier Infante como Humberto Yosuino en el SEBIN del estado de Amazonas. Mm. Se le han respetado sus derechos, se tiene un régimen de visita, ha habido algunas situaciones que, bueno, hemos peleado, por decirlo así, nuestros derechos como indígenas, porque yo, a pesar de que soy abogado y soy del estado de Amazonas, soy un indígena varé, y en una oportunidad me negaron a hablar en este caso en el idioma de Humberto, porque yo lo decía, o sea, lástima que él es curripaco y yo soy baré, nosotros nos entendemos en idioma castellano. Uh-huh. hay casos o cosas que nos entendemos desde el punto de vista de nuestros idiomas ancestrales, y es por ello que a mí me llamaron la atención y decían que tenía que hablar en castellano y que yo no podía hablar en ningún otro idioma. Uh-huh. En ese momento yo le hice la salvedad de que nosotros estamos en particularmente en el estado indígena de Amazonas, somos un estado multiétnico y pluricultural, pero no solamente eso, existen unos derechos constitucionales donde el idioma indígena es un idioma oficial y nadie, absolutamente en ningún lugar, nos pueden a nosotros negar el poder desenvolvernos en nuestro idioma, claro, natural. Entonces, bueno, pero sí, entre situaciones que se han presentado, se ha venido sobrellevando, y actualmente en la parte del sitio de reclusión podemos decir de que sí, que a pesar de todo y a pesar de muchos de los otros 103 presos políticos que actualmente existen en Venezuela, por lo menos el caso de Javier Infante y Humberto Yosuino pueden ser visitados por sus familiares, incluso le pueden llevar sus alimentos naturales, como es el caso del ajicero, la manaca, el cej, el mañoco, que, uh-huh, son alimentos naturales de los pueblos indígenas del estado de Amazonas. Bueno, enteramente agradecido con usted, doctor Olnar Ortiz. El doctor Olnar Ortiz es el coordinador regional del Foro Penal en Amazonas. Le saludamos y le enviamos todo nuestro cariño de Radio Caracas Radio a usted y a sus defendidos. Ok, así será. Gracias a ustedes también por estar pendiente de los presos políticos de Venezuela. Era Olnar Ortiz, coordinador regional del Foro Penal de Amazonas, quien conversaba vía telefónica con nosotros a propósito de, bueno, de esta represión plurinacional y multicultural, porque aquí va preso todo el mundo, hable la lengua que hable, esté o no amparado su derecho en la Constitución, aquí va preso todo aquel que le caiga mal al régimen. Vamos al corte comercial y al regreso, más cabilla. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Es bastante llamativo. Dentro de todos los casos de presos políticos que hemos trabajado nosotros a lo largo de, creo que más de un año llevamos con esta sección, desde que arrancamos con este programa diario, estamos todos los martes tocando los casos de los presos políticos. Y cada vez que buscamos un caso nos encontramos uno peor que el otro. No hay un solo caso, por supuesto, jamás ninguna persona presa está bien. Es falso, pero nos encontramos con unas barbaridades como la que hemos escuchado hoy. Resulta ser que este régimen, en el año 99, cuando llega al poder, se lanza por el camino de la constituyente para construir un nuevo marco constitucional en el que supuestamente se iba a incluir a los grandes excluidos de toda la historia republicana y de la historia prerrepublicana, y de la historia colonial, y de la prehistoria de Venezuela. Entonces ahí se iban a incluir a los petroglifos, se iban a incluir a los megaterios, se iban a incluir a los dinosaurios, se iban a incluir a los pardos, a los zambos, a los cuarterones, a los indios, a los barí, a los yupas, a los yecuanas, a los guajiros, etcétera. Inclusive, hay un capítulo completo de la Constitución Nacional que habla de los derechos de los pueblos indígenas. Y en ese articulado te hablan de que el Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones. Ese es el artículo 119 de la Constitución. Más adelante te habla de que en el artículo 121 los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural. Igualmente en el artículo 122 te dice que tienen derecho a una salud integral. Te dice que tienen derecho en el artículo 123 a mantener y promover sus propias prácticas económicas. El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras pertenecientes a los pueblos indígenas el goce de los derechos que confiere la legislación. Tienen derecho a la participación política. El Estado garantizará la representación indígena en la Asamblea Nacional y en los cuerpos deliberantes de las entidades federales y locales con población indígena conforme a la ley. En tal sentido, aquí hay dos puntos en particular. El régimen, en el último año, se ha encargado de pisotear y patear como ha querido al Estado indígena fundamental de Venezuela, que es el Estado de Amazonas. Le quitó sus representantes, le quitó sus diputados, con subterfugios legales, burlándose De la representación que el pueblo de Amazonas dignamente se dio a través de la urna. Ah, bueno, porque ¿cómo es posible que en un estado todos los diputados hayan entrado a favor de una fuerza política? En Amazonas siempre ha sido así. Lo que pasa es que antes era con el chavismo. Claro, porque Liborio Guarulla en sus primeros días estuvo con el chavismo. Claro. Y era una aplanadora. Por supuesto. Pero cuando Liborio Guarulla decidió separarse del chavismo, manteniendo un liderazgo allí, obviamente se tiene una representación que para donde vaya Liborio Guarulla irán los votos que tiene, porque tiene un liderazgo allí, pues, ¿y qué vas a hacer tú? Porque además es lo que describía el abogado del Foro Penal. Ahí, en la política en Amazonas tiene mucho que ver con la jefatura que hay sobre las distintas no sé cómo llamarles, no quiero entrar en Honduras porque no es mi especialidad el tema, pero digamos las distintas etnias, no sé, las distintas tribus, no son tribus, creo, el caso no es de tribus. Pueblos indígenas. Los distintos pueblos tienen un liderazgo. No sé si en cada caso es un cacique, pero es una especie de gran decisor. Y esa persona generalmente amarra una cantidad de votos. Y generalmente esa persona, por ejemplo, con el caso del gobernador Guarulla, es que ha logrado mantener ese capital político allí porque hay una forma muy particular de hacer política en Amazonas. Bueno, pero es que eso lo garantiza la Constitución. Porque son sus formas. La Constitución te dice que tienen derecho a mantener y desarrollar su identidad y sus métodos y todo lo demás y sus prácticas y culturas. Ah, ¿no les gusta eso? No lo hubiese puesto en la Constitución. Entonces ahora tienes este caso de que hay unos miembros de una comunidad indígena presos por razones políticas. Su abogado también pertenece a uno de estos pueblos indígenas y no les permiten hablar en su idioma en el tribunal. Es una locura. En el estado Amazonas. No hay respeto. Porque que usted me diga a mí que en Caracas, porque no hay un intérprete en Caracas, yo solo podría entender en aras y ni siquiera. Porque te dice la Constitución que el Estado está en el deber de garantizar que participen de forma plena en el uso y disfrute de sus derechos. En tal sentido, si tú tienes una persona de habla de una lengua distinta y es una lengua nacional reconocida por la Constitución, tú tienes que tener un intérprete. Y si es en el Estado Amazonas, mucho más. Entonces, ¿qué es este régimen? Esto es un régimen de humillación permanente. Si usted está con el régimen, usted tiene derecho. Si usted no está con el régimen, usted no lo tiene. Y cuidado, porque si está con el régimen, tampoco tiene derecho. Siempre a cuanto el régimen le convenga. Cuando al régimen le conviene, usted tiene derecho. Si al régimen no le conviene, usted no lo tendrá. Así es. Esa es la realidad. Y yo de verdad venía escuchando el caso. Sí. Y me parece una barbaridad, me parece un horror, me parece un atropello. Tengo que hacer una salvedad, una corrección. El día de ayer yo indicaba que los diputados de 20 Venezuela y de ABP habían salvado su voto en lo relacionado a la desincorporación de los diputados de Amazonas. Eso es cierto. Lo que no dije es que los diputados de Voluntad Popular también salvaron el voto. O sea, no estuvieron de acuerdo. Los diputados de Voluntad Popular decidieron tampoco acompañar la desincorporación de los diputados de Amazonas, que fueron minoría y que el resto apoyó que sí se desincorporaran. Bueno, eso es otro tema. Pero yo considero que gestos como ese de diferenciación son importantes para que se decante la mesa de la unidad en cuanto a la toma de posiciones. Y me parece que reconocer el valor de quienes se atrevieron a salirse del tubo de eso que porque la unidad entonces tiene que ser unanimidad, pero se le permite a Henry Falcón entonces que salve su voto por conciencia porque él no está de acuerdo con una cosa, pero a los demás no se le permite. Entonces, ojalá que el voto de conciencia, el voto por principio, empiece a hacer una reunión en esa Asamblea Nacional para que a ver si este 2017 sirve para algo. Que por cierto, también hay que decirlo, porque las cosas es justo decirlas, dentro de la agrupación de Henry Falcón, el diputado Julio César Reyes, que es diputado por Barinas, no salvó el voto con respecto a lo que Avanzada Progresista... No, sí emitió el voto afirmativo, digo, porque en lo que Avanzada Progresista salvó su voto fue en la cuestión relativa al abandono del cargo, la responsabilidad política. Julio César Reyes se acompañó, siendo diputado de Henry Falcón o del partido de Henry Falcón, acompañó la votación del conjunto de los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática, cosa que no hicieron sus dos compañeros de partido, Teodoro Campos y otra diputada cuyo nombre se me escapa ahorita. Tú venías hablando al principio del programa, venías hablando de la responsabilidad de los empresarios y de su participación en el actual proceso político. Yo acompaño tu planteamiento. Me parece que sí, que lamentablemente tenemos una casta de empresarios que son traidores de sí mismos. Pero hay unos que no, Daniel. Hay unos que no y que están allí. Y que han aguantado bastante. Y que la han pasado muy mal. Y que los han expropiado, que los han atropellado, les han secuestrado a su familia, los han obligado a sacar a su familia del país. Aquí hay familias de empresarios que todos sus hijos están fuera de Venezuela. Y ellos siguen. Porque los han secuestrado tantas veces que tienen que mandarlos fuera del país. Con todo el dolor del caso. Con todo el dolor, porque uno lo sabe, uno los conoce. Y aquí hay unos que resisten, pero hay otros que se entregan. Sí. Hay otros que parece que tuviesen una bisagra en el coxis. Están acostumbrados a rendirse frente al poder. Y entonces uno los ve. Y uno dice, bueno, pero este de verdad cree que se va a salvar, porque eso es lo peor. Lo peor es que uno los ve. Y uno dice, mira, ya va este con la inocencia de un cordero entrando al matadero, creyendo que no, yo entro a Miraflores, me persigno en la pila bastimal y salgo y a mí me perdona mis pecados. Porque no, no me ven. No, no, no, no. Sepa usted. Ah, bueno, los cineros. Los cineros son ya, ya yo creo que tienen problemas de masoquismo. Porque, oye, ¿cuánto le han hecho, no? ¿Cuánto los han insultado? ¿Los han tirado por el piso? Ellos siguen yendo por Miraflores. Hay casos, bueno, se puede hablar del caso de gente que apoyó en la primera hora al chavismo y lo pagó muy mal. Y le pagaron muy mal. Es el caso de la familia Bulton, del grupo Bulton. Sí. Propietarios de la empresa Avenza y Servivenza. Bueno, no había pasado un año cuando ya le habían quitado a Avenza y la quebraron y todo aquello. Podemos hablar del caso, aquí hubo, porque también hay que tener memoria, aquí hubo un presidente de Fedecámara, un expresidente de Fedecámara que fue ministro del gobierno. Sí, sí, sí. Natera. Sí. Entonces, aquí pareciera que hay unos que tienen una facilidad, porque de verdad, lamentablemente también dentro de la élite empresarial venezolana, no ha habido el suficiente compromiso. O sea, hay algo que se tiene que señalar aquí, y yo creo que eso es completa, y, o sea, no estamos mintiendo si lo decimos. Y me perdonan el uso de términos que quizás sean hasta medio marxistas, es la falta de conciencia de clase de algunas élites. O sea, aquí la élite empresarial venezolana cree que no es con ellos. No. O sea, cuando ven que arremeten contra otro, no sienten, oye, me puede pasar a mí. No le duele, porque hasta que no te llega a ti no te duele. Entonces, a los Cisneros no le dolió, más bien colaboraron con el cierre de RCTV. Uh-huh. A ellos no le dolió que cerraran RCTV, celebraron. No, claro, si les quitaron la competencia. Sumaron, dijeron, ¿en qué los ayudamos? ¿En qué podemos servirle? Y así con otros grupos. Y entonces uno, cuando aquí había gente que le expropiaban la finca al de al lado, y mira, rodó hasta que te expropiaban a ti. Entonces, lamentablemente hemos visto situaciones como esas que se repiten y pareciera que no tuvieran entonces conciencia de verdad. Que no hay una clase, o sea, que no se consideran a sí mismo una clase, sino que o sea, hay muchos empresarios que parecen ver el universo y al país como una especie, bueno, ellos son una individualidad, y entonces, en tanto a mí me vaya bien, no importa que mis pares, bueno, les echen paladas de tierra encima, que los saquen, que los expropien, que les quemen la finca, que no, eso no importa, porque a mí lo que me importa es que no se metan conmigo. Pero al final del día el gran problema es ese. Por aquí hay un oyente que me decía que en qué parte del plan de la patria se dice que se va a acabar con la empresa privada. Bueno, léaselo completo para que vea. ¿A qué necesita que se lo diga? No, es que todavía no cree que va a acabar con la empresa privada. Entonces, pero al final del día es el proyecto comunista de siempre. Y esto sonaba como una temeridad hace años, pero ya ahora no. Ahora tenemos constatación empírica de muchas cosas, de que sabemos cuál es el rumbo que tiene esta gente. Ya no es gritar en el desierto, decir que bueno, que la finalidad es la finalidad de todos los comunismos, ¿no? Acabar con la economía privada. Vamos con el corte comercial y ya venimos con más. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, vamos a dar paso a la lectura de los mensajes que ustedes amablemente nos envían a través del sistema Dilo y del Twitter. Por ejemplo, aquí nos dicen desde el estado Vargas: buenas tardes, mis caballeros, es Cándida Sánchez de La Guaira. Quiero decirles por este medio al presidente que el aumento ese que concedió, compraré un pollo y un cartón de huevo, 5.000 bolívares de mortadela y 5 de queso. Y lo que me quede será para, no sé, para las bolsas, para pagar las bolsas, dice ella. Dice aquí Emanuel Serafín: ahora entendí lo de Amazonas. Entendieron que había trampa porque hubo dos mesas donde ganó el PSUV y eso no se cree. Bueno, eso es una forma de verlo. Nos envía su saludo y reporte de sintonía Betty Soto. Nos dice por aquí Isabel Pratas: feliz año, buenas tardes. No hay oposición cuando la misma es de pensamiento socialista. Apoyo lucha de Leopoldo, pero voluntad popular, y aquí se trancó el mensaje. Saludos aquí también a César Aure, quien nos pregunta: ¿qué sabemos de los desmanes cometidos hoy por hordas del gobierno en la Escuela Vargas de Caracas? Bueno, lo que sabemos es que la Asamblea Nacional, porque hay que poner las cosas en contexto, la Asamblea Nacional había convocado una sesión especial que se iba a realizar en el Hospital Vargas. Y a esa sesión especial el régimen le mandó unos colectivos. porque hay un ministerio inspectores que no sabemos quién es el ministro, pero nos podemos imaginar, yo creo que lo dirige directamente Nicolás Maduro, que es el Ministerio del Poder Popular para el Manejo y Control de los Colectivos. Cada vez que hay algo que no pueden impedir legalmente, mandan a los colectivos a que a trancas y barrancas lo disuelvan. Eso fue lo que pasó hoy en el Hospital Vargas, que dicho sea de paso, y es necesario decirlo a quienes no lo conocen, que del Hospital Vargas no solamente funciona un hospital, sino que el Hospital Vargas funciona también la Escuela de Medicina José María Vargas, que pertenece a la Universidad Central de Venezuela, que tiene dos escuelas de medicina, la Escuela Vargas, que está en el Hospital Vargas, y la Escuela Racetti, que está en la Ciudad Universitaria. Uh-huh. Allí fueron amedrentados estudiantes, profesores y personal del médico y obrero del hospital. Eso a mí me parece sumamente grave. Y fíjese usted que viene solamente días después de que tenemos un ministro, un nuevo ministro, dos nuevos ministros de educación, un ministro de educación y un ministro de educación superior, conocidos por sus desmanes en las universidades. Esto es un presagio de lo que le viene a las universidades y debe quedarnos a todos los que hacemos vida universitaria en este país perfectamente claro de las amenazas que vienen contra las universidades. Luis Padrón de Maiquetía dice que la desaparición de Jorge Arriaza obedece al motivo de que va a ser candidato a la gobernación del estado Vargas. Eso viene rodando con bastante fuerza. Fíjate tú, tremendo candidato que te mandaron. También José Peña, o PEA, dice: la MUD no cree en la democracia, tiene doble agenda, la electoral y la violenta. La minoría violenta domina el liderazgo opositor. Y aquí lo leemos todos. Capriles, tu actitud con relación a la lista es muy deshonesta. No eres diferente a los pesubistas, no volveré a votar por ti. Esto creo que lo dice Josefina Ocando. También Verónica nos manda saludos desde Orlando. Sí. Y dice: al que duda lo que está en el plan de la patria, o mejor dicho, plan de destrucción del país, que se lo lea. Sí, el oyente que me anotaba o me hacía la acotación del plan de la patria, dice Luis Díaz, me dice: sea objetivo, ¿en qué parte se habla de la destrucción de la empresa privada? No, es que también está la interpretación y también está la fuerza de los hechos. Pero en ninguna parte de la constitución ni del plan de la patria dice que van a meter presos políticos, y ahí están. En ninguna parte dice que van a disolver la Asamblea Nacional. Ni que van a dejar de hacer elecciones, ni que van a declarar una tal guerra económica que nada más existe en la cabeza o en la cabeza del chavismo. No hay que pedirle a Nicolás Maduro que nos mande un memorándum y nos diga que si es verdad o no. Debe ser. Gerit Ballesteros nos dice: jamás el pueblo venezolano había tenido que ir a buscar al río Guaire algo que comer. Maduro lo logró. Delmiro de Barrio nos dice: eso es más de lo mismo. Ninguno de ellos tiene un real interés en que salga el régimen del poder. Saludos a Grace Sánchez, quien nos envía su reporte de sintonía. Igualmente aquí Héctor Mendoza nos dice: ojalá en Venezuela pudiéramos volver a ver los martes de Surima y no martes de presos políticos. Un saludo a mi amiga Surima Barros. Don Diego de la Vega dice que tenemos que hablar también de la hija de Chávez. Bueno, vamos a ver si algún día hablamos de la hija de Chávez, que fue compañera de estudio de Daniel. ¿Por qué es presa política ella? No. Es una voz de la democracia. Puede ser una presa en libertad. Fíjate que puede estar presa. No, yo estoy seguro de que aquí hay una cantidad de presos que creen que están libres. No, están más presos que los presos. Es correcto. Chela nos dice que no es cierto lo de que hay una voluntad general de cambio. Ella percibe que hay gente que terminó de rendirse. Franklin Arellano dice: podríamos entender que estamos en una autocracia totalitaria y militarista. También Verónica Rodríguez nos solicita un servicio público de pregabalina 75 miligramos, pero no adjunta número telefónico, así es difícil, Verónica. Y otro servicio público, o un par de ellos ya para despedir: la señora Velasco solicita un colchón antiescaras. Si usted puede ayudarla, comuníquese al 0414-032-4323. Y la señora Ana Sánchez solicita levofloxacina. Si puede ayudarla, comuníquese al 0412-578-3912. Y nos tenemos que ir porque nos pusieron la musiquita. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos escuchamos de nuevo mañana con otra nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.